Radio Rebelde presenta No nos queda otra, la revista Amartya en el aire. Estamos repasando en Imagen de Reventados la columna musical de No nos queda otra en Amartya en Radio, el festival de música de 1985 denominado como Live Aid. A sus 30 años de realización el 13 de julio de aquel año, que definió a esa fecha como el Día Mundial del Rock. A lo ya mencionado en la primera parte de esta reseña histórica y musical, podemos agregar los nombres de algunos de los muchos artistas consagrados que participaron en el festival, que tenía como objetivo recaudar fondos para los habitantes de África del Norte. Entre ellos estuvieron The Who, The Beach Boys, Mick Jagger, Tina Turner, Neil Young, Carlos Santana, Judas Priest, Tom Petty, Elton John, Elvis Costello, Duran Duran, Madonna y Lionel Richie, entre otros. Esa tarde, el músico británico Sting, uno de los precursores del rock militante, volvió al escenario de Wembley y entonaba «Quiero mi MTV», refiriéndose a los premios que la cadena americana de televisión entregaba a los músicos líderes en venta. Él mismo reconoció que fue la única frase que escribió para el tema «Money for Nothing» o «Dinero por nada» de Dire Straits, recientemente editado con letra de Mark Knopfler, una auténtica crítica a la cantidad de dinero que las bandas de rock ganaban y su excéntrica vida, por según su visión, no mucho a cambio. No solo músicos participaron del evento, sino también algunas otras estrellas del espectáculo, como Jack Nicholson, que aquí presenta un pelilabro. Paul Hewson, más conocido como Bono, presentaba su tema al público. Sunday, Bonnie, Sunday. Dedicado a las víctimas del Domingo Sangriento Irlandés de 1972, que dejó 14 manifestantes muertos que pedían por derechos civiles, Sunday Bloody Sunday es al día de hoy uno de los temas más populares de la carrera musical de U2. Ese día se dio a conocer al globo terráqueo y con tan solo dos canciones en 15 minutos la banda había entrado en las grandes ligas. We'll be right back. No todo en el festival fueron exactamente aciertos musicales. Decepcionó mucho la participación de Bob Dylan, que acompañado por los guitarristas de The Rolling Stones, Keith Richards y Ron Wood, intentaron una versión de Blowing in the Wind a tres guitarras acústicas. Y cuando todo parecía estancarse en un ánimo de reflexión y emociones cruzadas, llegaron las reinas y se adueñaron del escenario. Queen, Rhapsody Bohemian. Pidieron un permiso especial para hacer un show conceptual con una revisión de su carrera en 25 minutos. Lo consiguieron y se robaron el escenario. Elegido entre los 10 mejores recitales en vivo de la historia, Queen en el Live Aid 1985. Radio Gaga. Hey, hey, hey, hey, hey! No tenés un festival épico si en el final no tenés a uno de los cuatro fabulosos de Liverpool cerrando el evento. Pero si conseguís al mayor compositor vivo de The Beatles tocando un tema para erizarle la piel al mundo en el final, quizás 30 años después un pibe en Argentina haga una reseña de ese festival. Luego de Paul sonaron las dos canciones compuestas para el evento mundial y así se dio fin a las 16 horas de música continuada. Wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Esta fue la reseña de Live Aid 1985 en imagen de Reventados. Seguinos por amartia.com.ar.